Hola, mi nombre es Melissa Huerta y les quiero compartir una noticia muy especial para Chihuahua, ya que hablaremos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y cómo Chihuahua ha sido pionero en divulgarlos. Esto es un gran logro para nuestro estado, ya que la UNICEF lo ha declarado de tal modo. En el marco de los foros regionales de derechos de niñas, niños y adolescentes que se realizan en el estado, la oficial de Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF México, Paola Gómez Espinosa, reconoció a Chihuahua como la entidad pionera en darle una verdadera relevancia al conocimiento sobre el contenido de esta ley. Lo anterior fue expresado por la funcionaria durante la realización de un taller de información y sensibilización dirigido a las autoridades educativas por la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. En dicho taller, un grupo de expertos realizaron actividades didácticas con los asistentes, que sirvieron para analizar de manera conjunta la relevancia de buscar mecanismos prácticos en los que se tome en cuenta la participación infantil y juvenil para mejorar todo el entorno escolar. Cabe señalar que para el gobierno del estado, el tema de derechos de las niñas, niños y adolescentes es uno de los ejes principales en materia de desarrollo humano y social y uno de los ejes transversales prioritarios. En el taller, la oficial de Educación UNICEF México, Paola Gómez Espinosa, comentó que el curso de sensibilización es de suma importancia para Chihuahua, ya que la convierte en la entidad pionera en darle una verdadera relevancia al conocimiento sobre la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Explicó que dicho curso por parte de la UNICEF es una demostración de que las y los docentes de Chihuahua se encuentran comprometidos con sus estudiantes, ya que dedican su tiempo a la sensibilización del tema y, sobre todo, buscan aprender nuevos paradigmas y actividades didácticas que posteriormente podrán replicar en sus aulas. El primero de los foros regionales de derechos de niñas, niños y adolescentes se llevó a cabo el pasado 14 de noviembre en Ciudad Juárez. El siguiente tuvo lugar el 17 del presente mes en la Universidad Pedagógica Nacional de Cuauhtémoc y posteriormente el día 22 en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, en Huachochi, donde se recogerán propuestas para el Programa Sectorial de Educación. Al finalizar se redactará un documento general con las conclusiones que serán presentadas a las autoridades educativas de la entidad, con la firme intención de tomar acciones concretas a favor de las y los estudiantes. Como podemos ver, para nuestro estado es de suma relevancia los derechos que las y los niños y adolescentes tienen. Es importante su bienestar y darles un lugar especial como futuros ciudadanos activos en nuestra sociedad. Con esto me despido. Buenas noches.